recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo podrán escuchar los martes y los viernes a las 18 horas por Radio Pedal. En este ciclo estaremos conversando con 22 proyectos ganadores de este fondo llevados adelante por jóvenes de todo el país. Bueno, en esta edición vamos a entrevistar a Marite Méndez del proyecto Eco City del departamento de Canelones. ¿Cómo estás, Marite? Hola, buen día, muy bien a ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, descríbenos en realidad cómo es el territorio y la población donde el proyecto se va a desarrollar. Bueno, nosotros a su vez de estar en Canelones estamos en varias partes del país. Actualmente también estamos en Colonia, Montevideo y en Artigas, por ende vamos a estar trabajando como en todas las zonas. Varía según la población, según el lugar también y según la ciudad en la que vayamos a trabajar. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo acá en Míguez, que es donde vivo yo actualmente, y la población es bastante baja, somos unas 2.000 personas aproximadamente. Pero tenemos la idea de este año poder llegar a Montevideo, donde la población es mucho más grande, obviamente, y las escuelas sí tienen mucho más alumnos que el colegio en el que estuvimos el año pasado, que eran solo unos 50 niños. Marite, contanos un poco sobre el proyecto Eco City. ¿En qué consiste? ¿Cuánta gente lo integra? Bueno, Eco City es un proyecto que surgió el año pasado, en febrero, surgió ya que notábamos como mucha desinformación en los temas ambientales, y la idea principal, el objetivo de nuestro proyecto es poder brindar educación medioambiental a niños y niñas de escuelas y colegios. Lo hacemos mediante juegos, dinámicas divertidas, un poco usando colores, música, para que la idea es que mientras ellos juegan, se divierten, vayan adquiriendo hábitos saludables con el medio ambiente y puedan ir inculcándolo en sus casas. Nosotros creemos que niños es como el público más efectivo para esto, ya que una vez alguien nos dijo esta frase, nos quedó mucho, que son como esponjas. A un niño vos le contás algo y luego él va y lo replica, se lo cuenta a sus familias, a sus amigos, y es como una forma también de enseñar a las nuevas generaciones, ya desde muy pequeños, enseñarles que hay que cuidar nuestro planeta. Actualmente somos unos 15 voluntarios y voluntarias de todo el país. También tenemos una voluntaria en Paraguay, una en El Salvador y otra en Perú. Como dije, estamos en varios lugares del país. Y sí, ahora actualmente estamos abriendo de nuevo convocatorias. Se está sumando más gente y nos dividimos como en roles dentro del proyecto para que el trabajo también sea como más cómodo para todos y todas, de que puedan tener como un área que les sirva y puedan trabajar activamente en esa área. Marite, tú mencionabas ahora que estás justamente en Míguez, ahí en Canelones, pero estabas como enunciando varios lugares donde el proyecto se desarrolla. ¿Cómo se gestiona, digamos, que la gente se involucre? Digamos, ¿cómo funciona esa red que hace a un mismo proyecto en diferentes partes del Uruguay? Bueno, la idea es un poco que se pueda sumar todas las personas que quieran, porque es voluntariamente, y tenemos como varios comités o varias áreas de proyecto donde tenemos por zona o por localidad un referente, digamos de así, donde se arman los talleres y nos contactamos con la escuela de la localidad, por ejemplo, si queremos ayudar a la Colonia, Montevideo, etcétera, y el referente de cada zona se encarga como de organizar el proyecto en sí. Actualmente igualmente nos lo estamos haciendo de forma presencial por la emergencia sanitaria para cuidarnos entre todas y todas y también a los niños y no sacarles el tiempo a las maestras de que nos están yendo como todo el horario o todos los niños, etcétera. Además de lo presencial que vos ahora estabas mencionando con respecto a cómo afectó la pandemia, ¿no? ¿En qué otras instancias a nivel del colectivo la pandemia mermó un poco la actividad diaria de ustedes? No sé cómo se organizan, si por reuniones, asambleas. Bueno, que nos contaras un poco cómo se vieron afectadas y afectados. Bueno, primero que nada, la pandemia surgió justo cuando nosotros estábamos por iniciar el año lectivo, porque fue a principios de marzo y nosotros ya estábamos por iniciar talleres, entonces tuvimos que cambiar todo y tuvimos que modificar como la forma de dar los talleres, también tratar de buscar alguna forma en cumplir nuestros objetivos de forma virtual. Y sí, nosotros nos comunicamos entre nosotros por medio de WhatsApp, me parece como una comunicación bastante fluida, y a su vez tenemos reuniones donde contamos cómo nos ha ido, hacemos talleres para poder aprender mucho más sobre el liderazgo, que es un poco la idea también del proyecto, y vamos contando de las nuevas como las nuevas noticias del grupo, ya que como trabajamos como por áreas y por comités, cada área tiene como una como su grupo aparte donde charlan nada más las actividades, y a veces por ejemplo tenemos cinco áreas, está coordinación, qué sé yo, gerente general, gerente de la información, comunicaciones y como el grupo general. Entonces a veces, por ejemplo, los de comunicaciones no se enteran lo que están haciendo los de gerente de la información tan activamente, digamos. Entonces, como para comunicarnos entre todos y todas, armamos como reuniones cada 15 días aproximadamente. Marite, vinculado a las temáticas de los talleres, ¿cuáles son las principales que funcionan como eje para desarrollar las actividades educativas con los niños y niñas? Bueno, como nombramos anteriormente, tratamos medio ambiente y nos basamos como en el área principal, en el tema principal según las características de la localidad. Por ejemplo, en el taller presencial que hicimos el año pasado en Mies, tocamos temas de separación de residuos, ya que acá se da, pero es muy básico, hay pocos lugares donde poder llevarlo y creímos que era necesario poder como enseñar más sobre eso para que los contenedores que hay se puedan utilizar activamente. Entonces nosotros vamos dividiendo según la característica de la localidad o la característica de la escuela, porque hay algunas escuelas que a veces las maestras enseñan y también nos parece necesario volver a enseñar eso, capaz de abarcar otros temas. Pero vamos desde separación de residuos, después para los más grandes, un poco más de lo que es ecoladrillos, también más general de lo que es el ambiente en sí, el medio ambiente. ¿Ustedes están vinculados, además de las escuelas que vos ya comentabas, con alguna institución, con la academia, con alguna institución sobre todo gubernamental que quizás esté trabajando este tema, o son un poco independientes en ese sentido? Bueno, el proyecto en sí surgió por un programa, que es como un programa bastante grande, que es Jóvenes Embajadores, que es de la Embajada de Estados Unidos y de SEM, pero ahora estamos un poco independientes, aunque estamos trabajando dentro de otros programas, como por ejemplo son el Concausa, América Solidaria y bueno, INJU también. A nivel de, no sé si tienen charlado esto o pensado esto, pero me imagino que ustedes proponen este proyecto porque efectivamente hay un déficit en esta temática, ¿no? ¿Cómo crees que está siendo la deriva A nivel local, pero también a nivel mundial, en la concientización de bueno, de lo ecológico, del reciclaje, del cuidado del medio ambiente. Bueno, justo ayer estábamos hablando de eso con los chicos que tuvimos una de las reuniones, y en comparación a otros países, Uruguay como que está bastante desinformado. Si vamos a nivel reciclaje, solo el 5% de los residuos se reciclan. Y muy poco de los plásticos son reciclables, entonces terminan tirados en algún lugar. Y más que nada, las localidades más chicas, que Uruguay tiene varias localidades más chicas en el interior, como que no se dan estos temas, se dan muy poco, o como que no hay tanto apoyo. Entonces me parece como muy importante poder seguir expandiendo esto para que llegue como a nivel local, pero también como a nivel país, ¿no? Porque ya hemos visto que en otros países están como más avanzados estos temas, obviamente países más grandes, pero si se puede en otros lugares también se puede lograr acá, obviamente. Otra pregunta que se nos ocurre para que se dé a conocer un poco más el proyecto es cómo se puede participar y cuáles son las redes sociales o los contactos en los cuales se les puede encontrar. Bueno, actualmente tenemos varias redes sociales. La que usamos más activamente es Instagram, que es @concity_uy. Allí van a encontrar en la parte de Reels un videito bastante cortito donde nosotros explicamos cómo ser parte del proyecto. Básicamente, cuando entras al perfil, hay un link que te lleva como un formulario donde completas varias características, como por ejemplo nombre, edad, etcétera, porque si bien es un voluntariado bastante amplio, trabajamos con edades desde 13 hasta 25 años. Y ahí se pueden sumar, luego los de comunicaciones se contactan con ellos y ya participan activamente en el grupo, eligen el rol y ya empiezan a trabajar con nosotros. También tenemos TikTok, que es igual el arroba bajo hoy, Facebook, Twitter y actualmente estamos tratando de subir cosas a YouTube como videos tutoriales. A todas las redes hay acceso, no hay excusa para encontrarlas. Sí, exacto. Bueno, Marité Méndez, del proyecto Eco City, del departamento de Canelones, te agradecemos estos minutos con Radio Pedal. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.